estamos recibiendo en el estudio a Silvia Martínez, integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Silvia, bienvenida una vez más, buen día. Buenos días. Aquel. Vamos aquí. Estamos en cámara también por Facebook, esto pueden ver la entrevista. Bueno, queremos abordar primero contigo, se viene, lo hablábamos con el doctor Santiago Miranda, un nuevo festival de apoyo solidario a Julio de los Santos, ¿no? Y uniendo esto, quizá pues siempre pasa el primero de mayo, deja un poco tapado lo que ocurre el día anterior, que es el Día del Trabajador Rural, ¿no? En nuestro país. Y bueno, Julio es un trabajador rural, emblema de lo que están viviendo y lo que han vivido muchos trabajadores rurales, ¿no? Lo que están viviendo y van a seguir viviendo. Sí, el 30, día del trabajador y la trabajadora rural. Y allá nos fuimos para San Jacinto. ¿Qué había? Una juntada, un encuentro de conmemoración, celebración del Día del Trabajador Rural, con una presencia muy numerosa de diferentes sindicatos del trabajo rural, esencialmente en producción de alimento, ¿no es cierto? Claro. Trabajador rural. Interior, es un profundo, productor, pero cerca. De alimento. Totalmente, puedes decir, ¿qué país este, sí, no? Porque sí, un ómnibus hasta San Jacinto, yo me fui a Tres Cruces rápidamente, que soy una despistada, y en una hora estaba allá. Claro. Entonces, ahí nos cruzamos con otra compañera que no vive tan lejos, porque vive en Pando, y que tiene un vehículo para... Me bajo en San Jacinto, me subo al auto de ella y nos vamos juntas para allá. Interesante, muy interesante. Más allá de lo formal, ¿no es cierto? Sí. Porque podría decir que estas últimas décadas, las conmemoraciones que tienen relación, que son del mundo del trabajo, del mundo asalariado, a veces parece que cuenta más el número de carpas, carteles bien pintados, que la presencia de las personas reales, de los trabajadores reales, o que cuenta más la cantidad de kilos de asado que se han vendido y estaba pensando en eso, terrible, ¿no? En estos días, incluso oyendo los informativos, primero de mayo debería dejar de llamarse el Día de los Trabajadores para llamarse el Día del Asado. Sí, del chorizo. Del chorizo. Y de las tortas fritas que se venden en... Tan inmoral, sí, todo eso, sí, claro, parece a mí. Sí. En fin, San Jacinto fue muy interesante. El evento se desarrolló ahí, el encuentro se desarrolló en una escuela agraria, ¿no? Había mucha gente de Canelones, de las cercanías. Claro. Canelones es un productor de comida, ¿no es cierto? Y colectivos de San José, pero también había colectivos de Durazno, colectivos de Tacuarembó, un colectivo de Tacuarembó. En fin, a mi entender, lo interesante de todo eso, lo que tiene proyección de futuro en lo que es la lucha de los trabajadores por sus condiciones de trabajo, que pasan por el tiempo de trabajo, por el salario y las condiciones propiamente de trabajo, y ahí después vamos a ir a Julio de nuevo, ¿no? Estaba el sindicato de trabajadores, la Unión de Trabajadores Rurales, y también estaba el sindicato de trabajadores del arroz. muy interesante poder conversar individualmente con tanta gente que de pronto uno hace tiempo que no venía. No solo pandemia mediante, sino también desmovilización mediante, también PIT-CNT mediante, sí, también todas todo por la pandemia. Payasada, seguro. Y en la conversación individual de repente las cosas cambian de signo. Ya no hay un micrófono de por medio y entonces te sentás, compartís un par de mates y ahí la conversación cambia de signo y aparecen las inquietudes reales, y las inquietudes son mucho mayores que los que lo que ves reflejado después en los discursos de esas instituciones tan, no sé cómo calificarlo, no quisiera calificarlo, a mí siempre se me va la mano. Muy interesante, entonces reanudar la charla con personas que de pronto hace unos años que no veíamos, y que es muy interesante porque cuando te ven se acercan a conversarte. Sí. Pero ahí es lo que siempre se habla de recuperar el contacto personal, ¿no? Exactamente, es que no a través de un aparato ni nada de eso, sino que a través de la conversación personal, cara a cara. Ahí cambia la conversación. Los aparatos nos sirven eventualmente como nos servía el telégrafo, el handy de baja frecuencia, el telegrama, la carta, o ¿por qué no? Es una herramienta para que nos encontremos frente a frente, personalmente, porque ahí es otra cosa. Claro. Ahí es otra cosa. Y bueno, Susana y Julio no podían estar presentes, las cuestiones de salud les impiden realmente hasta tomar un ómnibus y hacer un par de horas en ómnibus. No tuvimos la posibilidad de organizar un transporte con un auto de alguien. Pero mandaron un saludo. Uh-huh. Entonces, le pasamos la grabación del saludo. Y es para eso sirven los aparatos. Les pasamos en el acto se pasó. En el acto. Y entonces en el acto se puso el celular con el audio del saludo de Susana y Julio. Fueron mencionados varias veces y mencionados no solo como víctimas, sino en el contexto de otras víctimas de un tipo de trabajo. Creo que eso fue tan necesario como bueno, ¿no? Uh-huh. Como bueno. Ayer conversábamos con otras compañeras y compañeros y nos reíamos, digo, no vamos a hacer la revolución agraria mañana, pero venimos avanzando, porque cada vez que uno da un paso está avanzando, no hay que menospreciar los pequeños pasos, hay que darlos siempre, menos de todas maneras. Menos en estos tiempos quizá, ¿no? Como nunca. Como nunca. Silvia, a ver, ¿qué cosas te llamaron la atención o te parece que está bueno trasladar a la audiencia de la radio de lo que fue ese encuentro? A mí lo que me llamó la atención fue escuchar hablar de condiciones de trabajo de una manera bien real. Uh-huh. No en todas las intervenciones, pero sí en un par de intervenciones, viste, de trabajadores de chacra. Uh-huh. y del sector de trabajadores del arroz. Ajá. Uh-huh. Cuando en realidad deberíamos estar hablando de todos los sectores del trabajo agrícola. Y me llamó la atención también el énfasis que se puso al mencionar, y vaya que es necesario, importante, la cantidad de trabajadores muertos en un mes y medio, 5 trabajadores de la agricultura y de la industria láctea, que mueren en accidentes de trabajo, y lo de accidentes te lo pongo entre comillas, claro. víctima. Hace poco un trabajador de la forestación, manejando una motosierra. Uno de ellos, y los dos jóvenes que caen en, en un esa máquina. Ahí está, ahora no me sale el nombre técnico, el digestor de... Ahí, exacto. Ahí está, para la recuperación de abono. Y y otro trabajador que lo agarra la cosechadora, y así vamos, ¿no? Claro. Y así vamos. Entonces, se hizo mención con mucho énfasis y mucha emoción también a esos accidentes que no son accidentes, sino crímenes provocados por el sistema de explotación del trabajador rural. Sí, porque pongamos, por ejemplo, lo hablábamos con Ángeles acá, el trabajador este de la forestación, creo que era un joven con la motosierra, ¿no? Es decir, bueno, tenía los implementos necesarios, estaba bien la motosierra mecánicamente, tenía los elementos de seguridad que se supone tienen guantes, no sé, tenía las horas de descanso, tenía el entrenamiento necesario para el manejo de un equipo así, que es riesgoso. Hace años nos tocó usar motosierras. Tenía las horas de descanso necesarias, ¿no? Para estar trabajando en un trabajo así, que no es sellar papeles, ¿no? Todas esas cosas hay que tenerlas presentes cuando se da esa noticia, ¿no? Lo que no sabremos nunca. Lo que no sabremos nunca, de la misma manera que no sabemos cuáles son las condiciones de trabajo de los trabajadores en las arroceras, ni en los cítricos, ni en los arándanos, ni en las viñas, ni en la caña. Salvo que alguien se anime a contarlo. Salvo cuando alguien... Julio, ¿no? Exactamente. Salvo que alguien lo cuente y entonces haya además quien lo escucha y lo repercute, y lo difunde, y lo denuncia y acompaña. Lo que estamos haciendo alrededor de Julio y Susana, en nombre de todos los trabajadores asalariados rurales. Julio y Susana son el emergente de una situación que es nacional, que no está únicamente en el sector del arroz, y que no es desconocida, y ahí... hay que ser muy duro, ni por el mundo de la ciencia médica, ni por el mundo del Ministerio de Trabajo, ni por el mundo del Parlamento, y toda esa lista larga de mundos que deberían hacerse cargo por ley y por reglamentación de todos estos asuntos, y que hacen la vista gorda, miran para el costado y son cómplices de un sistema agroindustrial, que bueno, te lo encontrás representado en el presidente de la Unión de Exportadores, en el primero de mayo en La Platea. Que dice, vaya, estamos en el mismo barco. Vaya dice. Socios, que dice estamos en el mismo barco. No sé, algunos no estamos en ese barco. Estarán los que estaban sentados allá arriba del escenario, pero vayan sabiendo que no somos todos. Más vale ser náufrago que estar arriba de ese barco, ¿no? Totalmente. Más vale estar agarrado a un patito de hule. o a una que estar, en ese transatlántico, que un día se va a encontrar con el iceberg. Porque en este país hay iceberg. Hay también. Y no lo van a ver, y cuando quieran acordar, habrán naufragado. Se la bueno, pero ¿hay algún avance en ese sentido de las denuncias, de una respuesta organizada, digo, a nivel sindical y de colectivos? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Transformar esa realidad? ¿Qué pasa en ese sentido? A nivel sindical, seguimos esperando las respuestas que el PITCNT pudiera dar, que no se han dado. Que no se han dado, y eso no es ninguna novedad. El sindicato de trabajadores de Arrozales es un sindicato débil por las propias condiciones de ese mundo de trabajo. Claro. Hay que estar ahí. Hay que estar, hay que vivir en Vergara y no tener otra fuente de trabajo. Sí. Hay que vivir en Vergara y saber que te están envenenando y no tener otra fuente de trabajo y tener que elegir entre la comida en la mesa de tu familia y una vida que se acorta y pierde calidad. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y le hablábamos con Santiago, más cuando conoces un caso donde un trabajador denuncia y le va como le va, también, en definitiva. Exactamente. A nivel judicial. Exactamente. Porque Julio de los Santos obtuvo la merecida justicia en primera instancia en el sistema judicial. Y cuando llega en el primer juicio, y cuando llega la empresa apela, sí. Y la empresa apela sabiendo lo que hace. La empresa no apela para perder. Claro. Estaban tan seguros de eso, pero que uno lo veía. Yo asistí prácticamente a todas las audiencias de Julio. Y si algo se veía en las audiencias, era la certeza de la empresa que se lo iban a llevar puesto. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones es vergonzosa. Santiago lo habrá explicado mejor, la sentencia del... Y lo de la Suprema Corte de Justicia no tiene nombre. Entonces, bueno, acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde uno va contra el Estado. Argumentos para ir contra el Estado sobran. Vos fíjate que estamos en conocimiento y tenemos los documentos que lo prueban, de estudios médicos realizados en niños y adultos en Bella Unión, en Artigas, para la detección en sus cuerpos de agrotóxicos desde el año 2009, que están también ocultos a la conciencia del propio trabajador, que desde el 2009 hasta el 2023, fíjense la cantidad de años que han pasado, Julio nunca se le hizo ese seguimiento médico que sí se hizo en el 2009 para escribir un papelito. Nunca. A Susana tampoco. Del 2009 tampoco. Hasta ahora. 14 años. Exacto. Te estoy hablando de estudios genéticos. Sí, sí. En donde analizaron la genética de trabajadores, sus familias y niños en Bella Unión. Se publicaron los papelitos, ¿no? Sí. Hay gente que ha hecho carrera. Hay gente que algún día de estos tendríamos que comentarle a los institutos científicos y las revistas científicas. Tendríamos que comentarles cómo actúa en realidad esta gente en la realidad de sus cobayas. Sí. Porque al final el trabajador termina siendo el cobayo Hay gente que quiere trepar en un camino académico, científico. No, hay gente que trepa. Lo quiere, lo hace y lo consigue, seguro. Ahora, digamos también, Silvia, porque me acuerdo los testimonios que escuchamos en aquella reunión sobre agrotóxicos que organizó el Frente de Elia Villalba, la Fonoplatea, no hace mucho, que también que comienza a moverse algo en la comunidad de grupos de médicos, ¿no? Que avanza un poquito, sobre todo en generaciones nuevas también, una intención colectiva de empezar a plantarse en estos temas también. El tema es el aislamiento, ¿viste? Porque médicos dignos, sueltos, solos, siempre por ahí, los hubo y siempre los hubo y siempre los hemos conocido. El tema es el aislamiento. El tema es el aislamiento al que el propio sistema médico te condena. Entonces, vencer ese aislamiento, trabajar en conjunto, comunidad, profesionales y sindicatos, caramba. Claro. Es todo un tema. Es todo un tema. En fin, yo me pierdo. Tenemos no, un, sí. Tenemos un festival que adelante. Una convocatoria muy, muy cercana, que es el próximo sábado. Es un segundo o tercero, creo, festival de apoyo a Julio, ¿no? Ya a, es el, a la familia. Seguro, ya. Este ya es el tercero y es muy lindo porque este festival... no fue a los más cercanos que estamos con Julio, a Santiago y el pequeño colectivo que tenemos, que ya está empezando a ser un gran colectivo, sí, sí. De solidaridad y de apoyo material y concreto a Julio y a Susana. Este festival nos fue propuesto así, vamos arriba. Y es muy interesante y muy lindo y muy satisfactorio, además que toda la organización ha corrido por cuenta de quienes tuvieron la iniciativa. Ajá. No es que te digan, che, hagan un festival. No, eso es importante en todos los terrenos. Cuando organizás una olla popular, cuando armás un... Entonces... La consigna es muy linda, que la solidaridad le gane a la injusticia del Estado uruguayo. Aquello de que solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Es el 6 de mayo. Hay varias bandas que se ofrecieron. Se las nombro. El Mariachi, Suena la Clave, Fabricio Edwin, Puente, Tilú, Viajero Luminoso, Juan Casanova, La Banderola, Salados y La Gran Siete. La Mura, sí. Exactamente. Y esto va a ser en el espacio cultural Parque de los Fogones, que está en la avenida Millán, 5109, a partir de las 16:30. El las sábado. 4:30 de la tarde, este sábado. Muy bien. Hay que avisar que hay estacionamiento vigilado por la calle María Ortigochea, que tenemos bonos de colaboración de 100 pesos, se van a estar vendiendo en la entrada. Claro. No es una entrada, es un bono de colaboración. Es un bono de colaboración. Hay organizadas varias cantinas con la mayor variedad de alimentos, de propuestas gastronómicas. Claro, desde nuestros queridos choripanes hasta pasta comida frola. Vegetariana, Bien. De la cual seguramente se van a encargar Corina y Chiqui. Sí. Y bueno, y el Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba, ahí. Exactamente. Ahí. Que eso lo tiene claro la audiencia. Te digo que están saludando primero Chiflet, que dice, transcribo punto y coma todo lo que dice la señora Martínez. Y Gorgoroso, desde Minas, dice, fuerte abrazo a Silvia, siempre al pie del cañón, de las imprescindibles como la 36, dice Gorgoroso. Bueno, esta semana estamos en contacto permanentemente por cualquier duda de la audiencia, que se comunique. Nosotros recordando que se hace la actividad el sábado, que es una muy buena hora, además 4:30 de la tarde en esta época está espectacular. Espectacular. No está anunciado lluvia, nada, va a estar buen tiempo. Nada, va a haber está buenísimo. Hasta nueva noticia, va a haber buen tiempo y nosotros estamos seguros de que se alinean las estrellas, los astros, para que tengamos un gran festival. Y sí, es importante, ustedes consultan a la radio. Sí. Porque cualquier no, cosa claro, cualquier cosa pregunten. La dirección. Hombre. Ahí va. Bueno, Silvia, gracias por haber estado acá. A ustedes. Y seguimos conversando. Por estar siempre acá. Tenemos que conversar de varios otros temas. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida.